sí, esta noche juega España y todos esperamos que España haga sus deberes, pero nos toca hablar de lo nuestro. Terminó la temporada 2009-2010, echó el telón a la liga, que la experiencia de fútbol finalmente ha quedado sexto. No es ni mucho menos mal resultado para como empezó la campaña. Hola, buenas tardes, bienvenidos a Elche en Punta, aquí estamos un día más en este colofón final de lo que ha sido la temporada 2009-2010. Momento de balances, un momento de resúmenes y de ver y de poner notas, ¿no? Lo iremos haciendo a lo largo de la semana, ¿no? Lógicamente, iremos hablando de todos los protagonistas, al menos con los principales. Un Elche Club de Fútbol que ha terminado sexto, habría que calificar la temporada de a nivel deportivo notable, teniendo en cuenta lo mal que empezó, aunque lo han tenido en su mano, han tenido una oportunidad histórica de conseguir el ascenso y lo han dejado pasar. Es que esto haya podido ser por esas divisiones internas entre técnicos y futbolistas que han empeñado muy mucho al final de una temporada que, como digo, ha podido ser histórica. La Real Sociedad, el Hércules y el Levante son los que jugarán en primera división la próxima temporada y los que defienden el Cádiz, el Real Murcia, el Real Unión y el Castellón. Mención especial para el dramático descenso del Murcia. Hay que verlo para creerlo, pero esto es fútbol. El Murcia jugó en fuego toda la temporada y en apenas dos años ha pasado de primera a segunda división. No es la primera vez que le pasó en Quito, le pasó al Cádiz, le pasó a Málaga, le pasó a Elche. En fin, la verdad es que suele pasar a equipos históricos que se creen que bajan y van a subir enseguida. Y lo que hacen es desmoronarse al abismo de la segunda división. A la vez hay que aplaudir y en este caso celebrar, más que aplaudir, el ascenso de Granada Ponferradina y a última hora del Barça Atlético y Alcorcón. Los cuatro equipos estarán en segunda división junto con los descendidos Valladolid, Tenerife y Jerez. Por lo tanto, tenemos ya la división de plata con esos tres equipos, siete que ya no están, los tres ascendidos y los cuatro descendidos, y siete que ya se incorporan, los cuatro que vienen de segunda B y los tres que han descendido. La liga empieza el próximo 29 de agosto, tiempo que tendremos para hablar de ello. Insisto, para el que no haya visto las imágenes, hay sobre todo dos imágenes que llaman poderosísimamente la atención. Sobre todo, como digo, ese descenso del Murcia. Toda la tarde estuvo en permanencia, ganando el 0-1, un Girona que con 51 puntos estaba descendido durante toda la jornada, con los resultados que se estaban produciendo, y en ese minuto 91, un penalti, pero con las imágenes que hemos visto, no se le está penal, cosa rara, pero sobre todo, el lanzamiento lo para el portero, sale el balón rebotado hacia afuera, pega en su pedillo y en el mismo se mete. Un efecto dramático, y esas jugadas que te dejan marcado de perdida al portero y al Murcia que ya está concentrado para ellos en la segunda división. Cosas raras, pues el golazo de Sente descarga el jugador del Real Unión contra el Hércules. Hombre, no es raro ver cómo un defensa, al intentar despejar, mete su paciente. Lo que sí es raro es ver cómo remata, y no despeja, sino remata con una eficiencia extraordinaria. Este tío no ha tirado a la boqueta, ha tirado de perla. Así que cosa rara. Ahora se puede acusar sin pruebas, pero en esta época final del año suele haber muchas cosas de este tipo y ahí se queda. Y bueno, pues el Betis, que quedará un año más en segunda B, como el equipo más potente para la próxima temporada, porque ni los que han bajado y mucho menos los que han subido, creo que ahora mismo hay un equipo más poderoso económicamente, pero ya han visto que con todo su poder no ha podido subir y se ha quedado en los mismos puntos que el Levante, con mucho menos poder económico y el Hércules. ¿Cuánto estará echando los menos el Betis, por ejemplo, un puntito de diferencia, o tantos puntos que se ha dejado? La jornada también nos deja con ese 4-1 frente a la Real Sociedad, un partido que puede ser mucho mejor porque estuvo enchufado, la Real vino de fiesta, de celebrar el ascenso, probablemente, pues no me gusta la subida en el estilo. La gran final, Jorge Molina, que marcó los cuatro goles. Se ha proclamado máximo goleador de la segunda división y ha conseguido muchos récords. Desde esta noche, después de ver a España, que acabará a las 10 y cuarto, pues sobre esa hora empezará a todo gol, entre él, que estará con nosotros Jorge Molina, como no podía ser de otra manera, recogemos con él sus 26 goles, los 4 de la Real Sociedad, recogemos todo de la temporada, y está con nosotros también el presidente de Lucho, que también es un presidente de Barán. El Jorge Molina, insisto, ha conseguido ser el máximo goleador de la segunda división, con 26 goles, y a la vez es la primera vez que el Elche tiene un pichichi en segunda división. Lo tuvo una vez en la primera, hace ya 44 años, en el año 66, con Babá, con 19 goles en primera división. Pero nunca había tenido un pichichi en segunda. Lo rozó sobre todo el hoy, el Elche Nemes, con el que lo veíamos el sábado en el partido contra la Real Sociedad, que era el entrenador de Conquense, que va para buen entrenador. Estuvo también rozando los Nino, que también marcó 20 goles en la historia más moderna, contemporánea. También Sisto, en aquellos 21 goles, pues, también estuvo cerca, pero el pichichi de la segunda división, el Elche nunca lo había tenido, que se lo tiene con Jorge Molina. Tercer récord, Jorge Molina escribe su nombre como máximo goleador en la historia del Elche, en las categorías bajas, primera, segunda, primera, 26 goles, no está, pero que nada más, muy repartidos, 7 de penalti, 3 de cabeza, y tantos otros con la derecha y con la izquierda, mucho más de pasos, con lo que, bueno, ha superado a los 23 que tenía Cardona, que hasta ahora el máximo goleador. En la historia de Elche, en la temporada 58-59, ha superado los 29 de Sisto y de Pagüez. La verdad es que han sido un cúmulo de récords, un Jorge Molina más grande que tiene, aparte de ser un magnífico goleador, que es una magnífica persona y su humanidad, que le ha llevado a donde está. Ha explotado tarde, tiene 28 años y tiene margen de mejora, pero la gran pregunta es saber si va a seguir con el Elche. Esta noche, lógicamente, sigue con el Elche. Vamos a un rescate de las cuentas para hacer de la rueda de prensa que dio el sábado, que ahí también entre líneas se pueden entender muchas cosas. Lógicamente hay que mirar ya para la próxima temporada, tiempo tendremos a partir de mañana, pero apunten más nombres de jugadores que estarán a muy poquito de ser nuevos jugadores de nuestro club de fútbol. Uno de ellos, ya desde el 1 de enero de año pasado prácticamente hecho, lo que pasa es que al ascender con el Alcorcón, ahora mismo la cosa está ahí, está peleando. Sergio Mora, que es el deportista de 31 años, que ha ascendido con el Alcorcón, que ya fue objeto de deseo de Borrás para incorporarlo en el mercado de invierno. Es un futbolista que agrada mucho al técnico y que por lo que es un acuerdo cerrado con Brecht. Falta que lo acuerde, que lo llegue el acuerdo con el Alcorcón, que tiene todavía un año de contrato con este fútbol. También se han firmado Scarpio, apoyando el Lillo, lateral derecho de la Unión Estadia, Arturo, central de la Unión Estadia y Fernando Madre, delantero del Celta. Del Sergio Mora podría ser el quinto, también se está cerca de contratar al delantero del San Andreu, que ayer se quedó con también en los labios, al Juan Mayordomo, mayor, de 26 años, que nació en Aspe, y que en el San Andreu, y que salió de, curiosamente, de la cantera de Hércules. Allí se formó en la categoría de Hércules juvenil, y luego todo lo que pasó por el Hércules en el PNP, luego jugó con el filial en la televisión, que la temporada 2003-2004 jugó el filial en la tercera, y luego la 2004-2005 se convirtió en el cuarto de la equipo. En el Hércules en la segunda división, y luego tuvo participaciones en goles clave, con un Salva, central del Barrio Vaticano, Sorcería, central del Hércules, Pinares, de la Torre de Salamanca, Palanca, y de la Mujer Ocedido, el presidente de la Real Madrid, como en Madrid. Como ven, la lista es todavía más interminable y todo lo que venir. Pero la gran pregunta es saber qué plantilla va a tener el próximo temporada de leche. Ni lo sabemos ahora, ni creo que lo sepamos en las próximas dos semanas, porque lo primero que hay que hacer antes de entrar es dejar salir. Y me parece que va a haber demasiadas salidas. Y esa es la gran incógnita que ahora mismo en las jornadas anteriores. Pero bueno, todas estas cuestiones, en los pasos de los días, lógicamente las iremos resolver. En Italcar, concesionario Fiat, este mes en vehículos de ocasión, elige tu Fiat Prado 1900 Dynamic 120 caballos y diésel con pintura metalizada, aire acondicionado, Sense Impact, Space Control, volante y cómodo de piel, llantas a elección de 16 pulgadas, antiniño y manos en volante por solo 9.990 euros, incluido Plan 2000. No dejes pasar esta oportunidad y llévale tu Fiat Prado corriendo. Ven a Italcar, concesionario oficial Fiat para Elche y Vega Baja, en carretera de Crevillente 12, en Elche. Marchando una de pulpo, el sabadillo de Cocavante, una al campo calacillo, terrera gallega con ajetes y un chuletón a la brasa. Disfruta de la auténtica cocina gallega en Restaurante Rincón de Galicia. En barra las mejores tapas, pescados y mariscos frescos, frescos, acompañado de un tibeiro o un algariño. Y las carnes, ¡qué carnes! En Rincón de Galicia, menú diario de martes y sábado, y los domingos abierto. En pocos sitios comerás mejor a un precio que te sorprenderá. Restaurante Rincón de Galicia, en Poeta Miguel Hernández 8, Elche. Reservas al 96-667-0430. Abrimos una nueva tienda Vodafone en Elche. Ven a Telefone en Avenida de la Libertad, esquina Camino de los Mártires. Una nueva tienda adaptada a tus necesidades. Celébralo con nosotros. Ahora solo por venir a conocernos te regalamos un marco de fotos. Y si compras un producto Vodafone te regalamos una memoria USB. Recuerda, Telefone, tu distribuidor autorizado Vodafone en Elche. Ven a vernos y recoge tu regalo. Solo hasta el sábado 26 tienes un Honda Insight desde 14.900 euros puesto en carretera. Pasada. Con pintura metalizada, hasta 8 años de garantía, con un consumo de solo 4,4 litros a los 100 y la máxima puntuación en seguridad con 5 estrellas dentro del CAP y un equipamiento a tope, climatizador, llantas de aleación, control de estabilidad y tracción, frenos ABS con LED, radio CD con MP3, ordenador de a bordo, 8 iPads, Honda Insight, el híbrido para todos desde 14.900 euros, oferta válida hasta el 26 de junio, fin de existencias. Venga por el tuyo Ankara Motor, concesionario oficial Honda, en Elche, Sor José Falcorta 41, junto a Fábrica Paredes. Comercial Persianera, puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Inscríbete en las 24 horas de fútbol sala verano 2010, trofeo Agencia Provincial de la Energía. El 16 y 17 de julio, en el Palau dels Esports, Miguel Hernández. Inscripciones e información en Tiendas Puma, Frente Corazón de Jesús y Ordeport.com. Último día de inscripción el 12 de julio. Organiza Ordeport. Colaboran Wonders, Antonio Mellado, agente de seguros, Talleres Terol, Hotel Restaurante Polamar, ABC Artes Gráficas, Natural Telecom, Digitor, Puma, Unicagua Gallego, Lavadero de Coches Gero Altavix, Restaurante La Alborada y Vincitude Asesores. Inscríbete, que no hay otras iguales. Deportes, Elche en punta. Y que Paco Gómez. Bueno, en este último lunes de tertulia, porque acaba la temporada, también pues preguntas concretas a nuestros contertulios que no han estado durante toda la temporada. Julián Palomar, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Momento de balances después del 4-1 frente a la Real Sociedad. ¿Qué te quedas de esta temporada y qué desecharías y guardarías en el balón de los horrores? Yo creo que deportivamente la temporada que ha hecho Elche ha sido de notable, ¿no? Sexto con el nivel que tiene la plantilla y comparado con los más grandes todavía en esta temporada, pues creo que es muy positivo, ¿no? Nadie en la primera jornada de Liga ha pensado que vamos a estar en la penúltima, antepenúltima, partido de liga, que eso no es habitual con un equipo de la Liga. Sí, sí, además había la motivación de apoyar a un compañero que no había volado, que no había volado, que se va a ganar, sí, y eso se notó, y además ante un rival que ya venía con muchos tiempos mejor. Pero siempre hay un pero, ¿y por qué los peros en el Elche se suelen dar? Porque yo si es que eso sí me lo entiendo, ¿no? Que ha acabado las últimas semanas con una auténtica guerra civil, ¿no? Sí, destruyendo a todo, pareciendo que todo es malo, y eso sí no lo entiendo. Y lo peor de todo no es eso, sino que además todo esto nos ha llevado a destruir un poco la base de uso de la próxima campaña. Creo que el ejemplo se ha subido, pero porque ha mantenido un partido que va a estar sin ir, entre otras cosas, porque ha mantenido el bloque de la temporada pasada. El Levante ha hecho 3-4 lo mismo. Nosotros siempre tenemos todo nuevo, luego nos extraña que la décima jornada pongamos nervioso, el equipo no gane y tenemos al entrenador y a partir de ahí empiece, ¿no? Yo creo que no es una casualidad eso. Comenzar de cero yo creo que es que luego no hay milagro, ¿no? Es decir, ¿qué tipo para ascender tiene que haber una base? Pero aquí no podemos nervioso. Si vamos por el camino de los grandes, ya sería echamos a todos. Si vamos por el camino de la humildad y de tener a luchadores, cuando acabe, se echan o se regalan. Y por lo tanto, no entendería si, creo que desde mi opinión sería inexplicable que para una temporada que has hecho buena y tienes una buena base, que se rompiera esa base y que la hubiéramos de parte. Pero sería inexplicable. Es que no es que va a ser así, ¿no? Porque yo puedo entender que hasta Caballero le pueda abrir la puerta y tal, o incluso hasta por Molina, que pagan dinero, hace falta, y yo creo que todo el mundo lo aceptaría eso. Pero a partir de ahí, sí, pero que todavía no se ha dado la baja este a ver todo lo que nos va a quedar en el vigor. A lo mejor todavía se puede frenar, no lo sé, pero luego la sensación que da es esa y por eso sería tremendamente inexplicable, ¿no? Pero bueno, vamos a ver los acontecimientos porque nos lo van a ir marcando el día. ¿Qué nota le darías al técnico? a toda la gestión que durante

disponibles en limpiezasnet.com y en el 902-884477. Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Y también acudimos a nuestro otro tertuliano que ha estado toda la temporada, pues, los lunes, dándonos su opinión de los acontecimientos, de lo que ha hecho Elche, don Antonio Bazán. Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Con qué te quedas de esta temporada que acabó con el 4-1 frente a la Real y los cuatro chicharros de Molina? Pues con Molina. Yo creo que es el gran triunfador de esta temporada, la gran sorpresa que hemos tenido absolutamente todos y muy grata, por supuesto, ¿no? Y luego también hay que valorar un poco el trabajo del equipo desde que lo cogió Bordalás. La media de Bordalás, que es de ascenso, está realmente bastante bien, aunque sigo sin entender qué es lo que ocurría en esos partidos en donde Leche estaba para engancharse y meterse en los tres puntos de ascenso, ya ves que Córdoba, Huelva, Las Palmas, Cádiz. Yo termino sin entender qué ocurrió ahí y no quiero pensar mal, pero cuando después al final ha saltado lo que ha saltado, roba. No puede haber tanto mar de fondo para que una temporada termine bien. Es una pena, ¿no? La gran pregunta que todo el mundo se hace y nos hacemos es: ¿qué plantilla va a tener el Elche la próxima temporada? ¿Qué sensación tienes tú? No me merece confianza. Es que cuando termina el año y hay que cobrarte todo lo que te mueve, no lo entiendo. Yo no sé ahí si tiene que ver algo el entrenador, si tiene que ver algo el señor Ramírez, o si tenía que algo que ver el señor Sevillano. Lo cierto es que al final parece que han sido codazos por todas partes y además es que el ver cómo los jugadores, cuando ha terminado la temporada y han empezado a hablar, no se estaba tan a gusto en este club, a pesar de cobrar todos los meses. Parece que hay una dictadura ahí dentro que no deja hablar a los jugadores, y solamente después, cuando ha terminado la temporada y ya les da más o menos todo lo mismo, porque saben que se van a marchar, pues han empezado a hablar. Y es algo que no me gusta para los entrenadores. Pues veremos lo que pasa la próxima temporada. ¿Piensa que los importantes, Molina, Willy, acaso se nos van a ir todos o se nos van a ir? No, porque al final yo creo que se va a pedir dinero por ellos, porque no creo que sea eso. Y los clubes no van a estar muy por la labor de soltar quizá lo que piden este. O sea, creo que por Molina pueden dar un buen dinero y eso sí no entendería que lo cuenten. Y por Willy va a ser el canto de sirenas de todos los años para pasar de tres años. Y por Guacasto va a ser lo mismo. Los clubes quieren venir y llevárselo gratis, y pues lo ocurre. Al final, cuando tienes una cita de valor, pues da la gratis. Por lo tanto, no va a ser fácil que se vaya de esto. El hecho lo que tiene que hacer es que quiere de verdad, como ha vendido la idea, ¿no? En un equipo que extienda primero, que desde la primera jornada de lucha, puede vender a todos sus mejores activos. Que no debe vender, no debe vender a ninguno. No debería. Si quiere ascender, yo creo que lo fácil es tener lo que ya ha conseguido este año, los jugadores que tiene, y luego lo que tiene el poder. No te das cuenta. Y luego con lo que tenemos, con cuatro buenos jugadores, tenemos el equipo hecho. ¿Se mueve algo? Esa es la teoría. Nunca se pone mal. Bueno, veo que te has adelantado y te has ido ya de la arena, ¿no? Ya estoy aquí, tengo la mesita preparada y aquí te espero, hombre. Vamos a celebrar el final de la temporada de la nona. Hombre, la sexta plaza, ¿no? Y el Pichichi de Molina, ¿no? Que no está mal, sexta plaza también. No está mal, y a ver si España gana. Más es que puede haber que algo mal. Eso, y la oportunidad histórica que hemos tenido. Gracias, Antonio. Venga, un abrazo. Un abrazo, nuestro compañero Antonio Bazán. Nosotros vamos a poner ya el punto.